la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando con calma el caos. Bienvenides, bienvenides. Arrancamos una nueva semana, arrancamos un nuevo día, una nueva primera maraña. Lunes 12 de junio, no hay temperatura, 0 grados. Frío, frío, frío, realmente frío en la ciudad de La Plata y alrededores, con un día que va a estar acompañado de sol, pero que las temperaturas no van a superar los 12 grados, incluso con una sensación térmica un poquito más abajo que los 12 la máxima y la mínima ahí, 0, 1, menos 1. En esos tonos, muy frío este lunes de otoño que le va dando claramente la bienvenida al invierno. Hoy vamos a estar comunicándonos, como cada lunes, con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Vamos seguramente a estar hablando un poco de lo que fue el cierre, lo que fue ayer la final del Mundial Sub-20 que consagró a Uruguay como campeón del mundo. Pedro estuvo ahí en la cancha, así que posiblemente hablemos de eso, seguramente alguna otra cosita. Y también vamos a estar en comunicación con Victorín Espoja, lonco de la comunidad mapuche tehuelche Calbú Sotel de Villa Elisa, sobre la creación del Consejo de Pueblos Municipal, un proyecto que vienen llevando adelante en conjunto. Y hoy es lunes de lo último de algo nuevo que esté sonando. Y nos vamos a ir con uno, nos decidimos. Me costó mucho decir el disco para este lunes. Estaba y dudaba entre muchas cosas. Discos que salieron pero que no terminaba de escuchar. Discos que salieron pero están buenos pero salieron hace mucho. No sé. Bueno, vamos a ir viendo en los próximos lunes qué pasa. Pero lo que tenemos entre manos para el día de hoy es el último disco de Nicki Nicole. Salió a la luz el 18 de mayo, hace menos de un mes, este disco, el tercer disco, Alma, vio la luz. Había sido precedido por tres sencillos de difusión. Vamos a estar escuchando algunos de esos sencillos el día de hoy. El primero el 9 de marzo, un mes antes de la salida del disco, y el último un día antes de salir el disco por las plataformas virtuales y demás. Salía el último sencillo de difusión previo a el lanzamiento de este tercer disco, título Alma. La portada blanco y negro, Nicki Nicole haciendo un triángulo con sus manos, el ojo que se le ve a través de ese triángulo. Y un disco que, en las palabras de Nicki, la dibuja o la muestra o se la escucha totalmente transparente en un proceso de crecimiento. Lo que pasa con que pasaba la otra vez cuando hablábamos con Salva en la columna musical sobre Milo J, y pasa también con Nicki y Nicole. Uno dice, bueno, sí, me acuerdo, guapo traquetero, cuando salió de haber sido hace un montón, fueron 4 años. Digo, Nicki tiene 22 años. Son todos muy peques, esta camada de músiques. Y nada, de repente, tercer disco, y ahí tiene una ruptura amorosa Nicki Nicole, desencanto con lo que parecía una relación que avanzaba, y eso se traslada todo a este tercer disco, donde ella abre su alma, donde ella hace una búsqueda de auto... no sé, ¿cómo sería? De autoabrazo, no me sale la palabra. Pero bueno, como que se sana, sanar. Ella habla mucho de sanar su alma, ¿no? Y poner en palabras todo lo que vivió con, entre otras cosas, lo que fue la ruptura con su expareja. Todo eso pasa en este tercer disco, Alma. Tiene algunas cosas y sobre todo las primeras dos canciones que elegimos, que ya van a ir viendo mientras suenen, si no lo escucharon. Si lo escucharon, sepa que hay un montón de canciones que están muy buenas que no van a sonar el día de hoy porque no se puede todo. Por ejemplo, la canción con la que abre el disco. Pero nos parecía que es como que está buena escuchar el disco entero abriendo con esa canción, así que hoy no la vamos a pasar. Vamos a empezar por la última, porque hay algo con la última canción y después la que va a venir a continuación, luego del próximo bloque, que le dan también no solo una identidad al disco que es muy Nicki Nicole, y en este Nicki Nicole ha abierto su corazón, sus sentimientos y demás, sino que hay un sonido que nos hace acordar, o por lo menos me pasó mucho con estas canciones, a la Rosalía, a Motomami, algunas cosas ahí que decís, qué bien... la gente que sabe usar las voces que tienen y la transforman ahí en un instrumento, sobre todo en estos ritmos que con algunos samples las voces de repente se transforman en un instrumento más que se va repitiendo, que va generando las bases. Me parece que algo de eso generan estas dos canciones, pero primero vamos a escuchar la última canción, la que le da cierre al disco y tal vez la que es el punto final y le termina de darle forma a por qué ponerle alma a este disco, y esto es Tienes mi alma de Nicki Nicole. Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas, por Radio Nauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radio Nauta FM. 14 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en este lunes de primera maraña, lunes frío, lunes que si no tuviste que arrancar, que si podés estar un rato ahí dando vueltas bajo alguna frazada cerca de alguna fuente de calor, disfrútalo escuchando este programa. Si tuviste que arrancarlo al día desde temprano, manos en los bolsillos, guantes, bufanda, gorrito de lana y los títulos de Pulso Noticias para arrancar informado esta semana. Hackeo y pedido millonario a la Comisión Nacional de Valores. Un grupo de ciberdelincuentes asegura tener 1,5 terabytes de información de la Comisión Nacional de Valores. Se trata del organismo oficial que supervisa los mercados en todo el país. El grupo de hackers se denomina Medusa y pide $500,000 y da un plazo de una semana para publicar los datos. Posible paro nacional de transporte. Hoy lunes vence la conciliación obligatoria por el conflicto salarial entre la Unión Tranviaria Automotor y las cámaras de transporte, y desde el gremio amenazan con realizar un paro nacional el próximo martes 13 si las partes no llegan a un acuerdo. Tragedia y pedido de ayuda. Este domingo se desató un incendio en una casa de Lisandro Olmos y arrasó con dos más que terminaron totalmente destruidas. El hecho ocurrió en 47 entre 199 y 200, donde afortunadamente no se registraron víctimas fatales. Quienes quieran colaborar con artículos de primera necesidad, así como colchones, abrigos e incluso materiales, pueden contactarse al 221-531-8922. Uruguay se coronó en La Plata al ser campeón mundial sub-20. Fue anoche contra Italia con una victoria de 1-0. Cientos de uruguayes coparon la ciudad y más de 50.000 personas lo vieron en vivo en el Estadio Único. La ciudad de La Plata fue de las más favorecidas turísticamente por el acontecimiento mundial realizado en Argentina. Ola polar. Se vienen días de mucho frío anticipando la llegada del invierno. El lunes, hoy, la mínima está pautada para 1 grado bajo cero, pero con una sensación térmica más baja aún. Apenas una máxima de 10 grados. El martes será similar, pero con cielo soleado, y el miércoles estará también frío y nublado. Estos fueron los títulos que preparó Pulso Noticias para este lunes, para arrancar una nueva semana. Como siempre, si querés profundizar la información, si querés ahondar en este portal que es Pulso Noticias, entras a pulsonoticias.com.ar. Ahí podés scrollear por todo el trabajo periodístico y también podés darle clic a suscribirte y de esa manera apoyar económicamente al periodismo cooperativo. Seguimos repasando este último disco de Nicki Nicole, decíamos tercer disco, el título es Alma y busca ser como un disco donde llega a una madurez, no solo en esto que hablábamos de lo que escribe, lo que busca expresar y esto de abrir su alma o mostrar su alma, también hay una búsqueda sonora muy interesante, tal vez alejándose de lo que podría llegar a ser lo obvio en la industria en este momento o cómo debería sonar este tercer disco, más allá de que hay colaboraciones que son tendencia en la industria, hay ritmos que aparecen, que si este disco tiene, esta canción tiene sentido en un disco del 2023. También hay otras cosas que están, son muy interesantes, son un sonido muy particular en este tercer disco de Nicki Nicole. Y siguiendo con esto que les decía, me hacía acordar a algunos guiños de Motomami de la Rosalía, lo cual no me parece mal. Hago hincapié en esto, me parece que está muy bueno lo que generan en estas canciones también Nicki Nicole. No es que se copió de la Rosalía, sino que hay algo que está muy interesante en cómo usar esas voces que son particulares, tanto la de la Rosalía como la de Nicki Nicole. Y una muestra de eso es esta próxima canción, No Voy a Llorar. No voy a llorar cuando te vayas. No voy a sufrir si tú me dejas. Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí. Lloraré si dices adiós, adiós te diré, pero nunca más mis ojos verás con el mismo amor que un día te brindé. No voy a pensar todo atrás que está en mi cabeza, ya no vas a estar. Esta vuelta no me voy a dejar. Ya perdí una. Y te pido que me suelte, que no llame, que no invente, mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente. Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome. Que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias.

La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.